toda la historia comenzó un viernes en la disco donde ella bailaba sola. Era la misma que desde niña le gustaba su mirada tentadora. Bailé con ella toda la noche. Era la mujer que siempre yo soñaba. La besé y hice el amor y entre sus brazos me confesaba. Nadie me ha besado y me toca como lo haces tú. Nunca he conocido una mujer más linda que tú. Nadie me ha besado y me toca como lo haces tú. Nunca he conocido una mujer más linda que tú. Oye mami, tú me gustabas y no te niego que también me coqueteabas. Cuando me hablabas al oído me excitabas. Nadie me besa como lo haces tú. Tú me provocas, dándome ganas de besarte en la boca. Acaricelos hasta quedarnos sin ropa. Nadie me toca, como lo haces tú. Nadie me ha besado y me toca, como lo haces tú. Nunca he conocido una mujer más linda que tú. Nadie me ha besado y me toca, como lo haces tú. Nunca he conocido una mujer. Provocas calor en la piel. Quisiera ser tu bombón, cariño. Eso me gusta. Cuando tu cuerpo a mi cuerpo busca. Y sé que te gustaría. Cuando me miras, me provocas. Y suavemente te daría. Hacia abajo, hacia arriba. Rico y suave. Como me gusta. Rico y suave. Como me gusta. Rico. Rico y suavecito. Así como me gusta. Rico y suave. Como me gusta.